Si mi corazón habla de brillo, no te abundí más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una semana más el programa La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4. Hoy jueves grabamos, hoy jueves 22 de septiembre del año 2011 y una semana más ya después de feria estamos aquí con todas las personas que nos escuchan. Está hoy con nosotros Salvador Bustamante, como muchos jueves. Hola. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña hoy Pepe Montero, que es miembro de Comisión Obrera. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y está también Antonio Salazar, también representante de Comisión Obrera. Buenas tardes, Antonio. Hola. Vamos a tocar, evidentemente, temas relacionados con los recortes de derechos que está habiendo, con la situación política, social y económica que vivimos en España y particularmente también en Andalucía y en Écija. Y bueno, si os parece bien, pues vamos a entrar en el programa comentando algunos datos de Écija, ¿no? Para una vez partiendo de lo local, salir luego a lo global y analizar un poco la situación tanto nacional como europea principalmente, ¿no? Que es la que más turbulencia está teniendo por los ataques del capital privado, vamos. Entonces. Bueno, empezando por la feria, no he estado mucho en la feria, la verdad. Tuve un día, pero hablando. He recortado. Pero al margen de la feria, de la presencia de la feria, que no he notado tampoco tantos cambios, ni lo que he visto una gran campaña mediática de que se iba a ahorrar la feria y tal. No sé si. Por lo menos esa es la impresión que me ha dado, o sea, que nos hemos encontrado con un gobierno municipal que está siempre en campaña de algo, ¿no? O sea, además están improvisando siempre un poco, porque iban a recortar la feria un 70% y se ve que le habrá gustado, y el otro día escuché a la portavoz del PP por la radio hablando de que querían hacer un referéndum para hacer otra feria en mayo como antiguamente, para recuperar la feria de mayo. Eso no sé. Entonces, si han estado dos meses diciendo que iban a recortar. Sí. Y ahora se ve que le habrá gustado, que en caliente han dicho, pues ahora vamos a hacer la de mayo también. Sí, porque eso ha sido en la valoración de la feria, no sé si lo habéis visto, que no. También me llamó la atención. Digo, bueno, después de estar dos o tres meses, que prácticamente, aparte del lío que ha montado la Casa de la Juventud y poco más que han hecho, con la campaña, con la feria. Y ahora resulta que es verdad lo que tú dices, que en la valoración de feria, pues han puesto sobre el tapete todavía la posibilidad de que esa hija tenga dos ferias. No sé si lo habéis escuchado. Pues yo no sé si ese, se dice con cierta. Ahí lo que pasa es que es verdad que han matizado que ellos dicen que no son partidarios de dos ferias, pero que lo han puesto lo harto a la mesa. Pero bueno, hombre, yo creo que eso. Yo creo que el momento no es el más adecuado ahora mismo hablar de. Y a mí además los tiempos, los modos de diversión también han cambiado, ¿no? Imagino que hace 20 años, pues dos ferias suponía un lugar de encuentro, un momento, y hoy en día la juventud, pues prácticamente todos los fines de semana tiene. Su lugar de encuentro. Tiene su lugar de encuentro, tiene su alternativa y. Ha cambiado tremendamente. Yo recuerdo, ¿no? Por mi padre y por mi abuelo y demás, que la feria de mayo era la feria de ganado y la feria de septiembre era la feria de la festividad, de la recogida, digamos, de lo que se producía en el campo y demás, ¿no? Eso, pues, lógicamente ha quedado en el agua tintero, de borraja, ¿no? Y bueno, no sé que si tenéis datos los datos que hay en la calle, que yo creo que ellos tienen aquí también números y eso más o menos los conocemos. pero que se ve mucho en la calle, de mucha gente que está cada vez peor, porque claro, lo usan tanto tiempo, tantos años, tanto tal, que además es hija, pues ha notado, tenía mucha gente en el sector de la construcción, en el sector de la madera, que también ha sido fuertemente golpeado. El campo da de sí, pero no da de sí para la gente que hay aquí en Écija. Entonces, pues claro, la situación está cada vez más apurada, ¿no? No, yo seguido con el tema de la feria un poco, sí que yo he notado que he visitado la feria un par de días o tres. Sí he notado, si no, la alegría de la feria brillaba por su ausencia, es decir, en presencia de ciudadanos y en alegría en las distintas casetas, ¿no? Eso significa que hay una situación económica pues bastante grave, ¿no? Es decir, estamos ya pues a esta altura con 4.675 parados, que los sectores que más afloran en el paro es el sector servicio con 1.573 parados y seguido la construcción con 1.050 parados, la construcción, son los dos sectores que porcentualmente tienen más paro. Y efectivamente, hombre, esto hay que enlazarlo también con la situación política que hay a nivel global, a nivel no solamente de España, sino a nivel también europeo y mundial, ¿no? Uh-huh. Las políticas que desgraciadamente se están planteando, la verdad es que no dice mucho para que dentro de una fecha podamos decir, bueno, pues efectivamente hay una luz que va a cambiar la situación de paro, ¿no? Efectivamente esa situación, y más no solamente en las políticas que están dando para crear empleo, sino también para tener de alguna forma, bueno, más que crear empleo, yo creo que destruir, ¿no? Porque ahora mismo lo que se está dando es que por el decreto del mes de junio, pues se están aprovechando un montón de empresas para ofertar 20 días de indemnización, de los cuales solo paga 12, porque 8 lo pagaría en una situación de crisis, lo pagaría el Fondo de Garantía, que somos todos. Uh-huh. Y en cambio, por ejemplo, los datos que se dan a nivel de Sevilla, prácticamente cero empleo en empleo estable, digamos, en contratos estables, y el 96% de la contratación que se ha dado en la provincia de Sevilla son contratos eventuales. Es decir, que estamos cambiando contratos fijos por contratos precarios. Y eso se lo junta, y perdona, con la posición que cuando han planteado lo del cambio de la Constitución, pues ahí solapadamente han metido dos cuestiones fundamentales, que es el tema de la formación, que pueda haber contratos de formación cobrando con el 75% o el salario mínimo interprofesional, pero hasta un tiempo de 33 años, es decir, antes eran 30, ahora son 3 años más, y también se quitan de alguna forma los contratos eventuales, tenían un tope de tiempo, a partir de ahí tendrían que ser fijos, pues ese tope ya se ha eliminado y por lo tanto no va a haber creación de empleo estable. Claro, vas encadenando un contrato de formación con otro hasta que llega a los 33. También sí, te quería comentar con los datos. Ahí estuvo muy agudo Llamasares en las Cortes y dijo, me parece que dijo que era el precario indefinido. Esa es la definición de ese contrato. Porque claro, tú no vas a ser nunca fijo en una empresa, va a tener 20 años y siempre va a tener la losa de plomo. Eso tiene un calado político importante, entre otras cosas porque nadie a partir de ahora con cierta fiabilidad se va a meter en meterse en un comprar de un coche porque le falta o porque se tiene que casar y tiene que meterse en un piso. Si con esa precariedad pues va a estar con la losa de plomo en lo alto, ¿no? Eso que es general en Écija, yo creo que lo estamos viendo también en los últimos meses. Vamos, ya llevamos un tiempo a partir de lo de la reforma laboral del verano pasado, el año este que llevamos. De que hay empresas que están ajustando en el sentido que tú estás señalando de empeorar las condiciones de la gente y despedir y gente con contratos estables y sustituirlos. Está viendo eso iba yo, que aparte de los datos que da Antonio de construcción y servicios, que son los que se han visto afectados, pero en mayor medida. Hay una parte también de contrato de gente que tenía buenas condiciones de trabajo o unas cosas medio normalitas, y que están yendo a la calle, sí, y sí, se están, sí, cubriendo sus puestos con precariedad. Claro, se están cambiando la, pero son empresas incluso que tienen beneficios. Y también hay empresas que, no sé, ustedes que estáis más en el tema de visitar empresas, como lo voy aquí en Écija, incluso el truco del empresario que tiene a trabajadores trabajando muchas horas para luego tener menos plantilla y pagar menos cotizaciones, se está dando, sociales. Se está dando en esa situación, no solamente el típico el contrato de 4 horas, con la cual me echa 8, eso lo están potenciando incluso empresarios fuertes de Écija, ¿eh? Empresarios que se dedican a la imprenta y todas esas cosas. Y luego se está dando la otra de esto, que es la economía sumergida. Nosotros estamos muy por lo alto ahora mismo en Écija de lo que es la media a nivel provincial. A nivel provincial la media está en un 35% aproximadamente de economía sumergida, y aquí estamos rondando casi el 40%. Eso es demoledor también para la economía, entre otras cosas porque aquellas empresas que quieran de alguna forma tener sus cosas en regla no va a poder competir con una empresa que tiene la gente en el desempleo, que no paga seguro, que no paga IVA, que no paga nada, ¿eh? Y por lo tanto, esa es una manera también de destrucción de empleo. Y no hay hasta ahora ninguna normativa ni ningún decreto de esto rápido que se ponen rápidamente el PP y el PSOE de acuerdo. No ha habido todavía nada legislado para, de alguna forma, que eso se ataje. Es verdad que, bueno, se planteó una campaña hace cuestión de unos meses, que íbamos a hacer que no, cuando te cogieran no te íbamos a hacer nada, que llevaras 20 años de economía sumergida, que tenías que no sé qué, pero que de eso tiene que estar dotado con inspectores que al final no se dotan, y por lo tanto es una pantomima, entre otras cosas, porque no es posible que 14 inspectores que es la provincia de Sevilla puedan atender de alguna forma el demand de ese calibre. Un mercado laboral que en Sevilla puede ser de a lo mejor de 700.000 personas. Sí, aproximadamente. De todas maneras, yo quería comentarlo. Independientemente de que estamos hablando de lo de Écija, de los 5.000 parados que hay en Écija, y hemos empezado con la feria, yo he detectado que la feria la participación en la feria ha sido bastante menos que el año pasado. Y el año pasado también se notó, porque es que no, las calles estaban algunas vacías en algunos sitios, andaba tranquilamente en ya estos tiempos atrás, estos 4 o 5 años atrás, no se podía andar. Y comentáis en esta línea que ahora mismo, con de esos 5.000 trabajadores que hay en paro, respecto a lo que estamos hablando en ese día y lo que estáis comentando, es que la economía familiar resurge como hace 10 o 2 años atrás. Es decir, ahora mismo los datos que hay, estamos en un 30% de esa economía de sumergida. Se está dando en este caso porque la situación límite todavía no ha llegado, la situación que nos ha llevado el gobierno Zapatero, porque ha defraudado con los votos que conllevó y haciendo caso a lo que son los mercados, que yo entiendo que bueno, los mercados son los bancos, son los poderes financieros y son las grandes empresas. Aquí se está desmantelando ahora mismo, pero día por día. Sí, si empezamos en el 2007 desmantelando a las grandes empresas o las medianas empresas, últimamente desde enero para acá están cayendo las pequeñas empresas con 14 o 15 trabajadores, con una antigüedad de 15 a 30 años, que le están poniendo por delante la situación económica de la empresa, le presentan una documentación donde dice que por situación económica y que bueno, que hay que agarrarse a los 20 días que el gobierno Zapatero con los tres decretos, este último, pero este viene, este procede del primer decretazo que pegó Zapatero, que era que las empresas con el hecho nada más que en el supuesto de que tuviera pérdida una empresa, ya tenía opción la empresa de despedir con 20 días por año. Es decir, un trabajador que lleva 35 años en la empresa, que le corresponderían en concepto de indemnización 45 días por año, que estamos hablando de unos 70.000 euros, pues se tiene que ir a su casa después de 35 años con 25.000 euros. Y esos 25.000 euros hay un porcentaje, que es el 40%, que lo subvenciona además el gobierno de Zapatero. Sí, la situación que nos está llevando este gobierno siempre con el posicionamiento de lo que es la directriz de los mercados y del Fondo Monetario Internacional, que ya que ellos están siempre tirando y apretando en este caso a las clases sociales de los trabajadores que tienen una renta más baja, que son los que más pagan, pues ellos siguen llevándose los sueldos de 8, 6, 7 millones de euros anuales. Eso en una situación que se está dando ahora mismo, yo creo que la sociedad civil, los trabajadores y la ciudadanía tienen que ya tomar carta en el asunto. Desde Comisiones ahora estamos en este mes en concreto, estamos haciendo movilizaciones en toda España desde el día 1 de septiembre, día 1, día 7, día 14, día 21, día 24, que es sábado, que vamos a hacer una gran concentración en Madrid, que vamos a llenar la Plaza de Vistalegre con más de 20.000 delegados. El día 29, que vamos a hacer una gran manifestación en Sevilla, donde van a salir distintas empresas que han cerrado, y vamos a salir en tres columnas. Es decir, que movimiento sindical, movimiento de los trabajadores, está viéndolo. El tema está en que la sociedad se tiene que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una situación clave. Ahora mismo, por ejemplo, el martes hubo movilizaciones en las subdelegaciones de gobierno por el tema de la enseñanza, y ayer hubo con el tema en contra de la influencia de la banca, hizo antes el Banco de España y otros bancos. Perdona, Mario, yo quería decirte algo de la enseñanza, que tú que eres maestro. La enseñanza es que el comentario del personal, que si los maestros, que si los trabajan, los maestros sí trabajan. Si el problema aquí no es los maestros, el problema aquí es lo que es la enseñanza pública, que nos estamos jugando y este gobierno nos está conllevando y poniendo en bandeja al gobierno, posible gobierno del PP, en las condiciones de que los trabajadores van a poder tener opción a que sus hijos estudien, porque las posiciones de la derecha en este caso es privatizar y subvencionar los colegios privados. En el caso de la enseñanza, si hablamos en el caso de las administraciones públicas, igualmente en la sanidad. Aquí están intentando por todos los medios que se privatice todo y que estemos en unas condiciones desfavorables y no podamos reivindicar absolutamente nada. Es decir, los 35 años de democracia, de libertad y de bienestar social que hemos ido consiguiendo con la inmensa mayoría de los trabajadores estando en la calle pidiendo esa democracia, ese bienestar social, pues nos lo están quitando poquito a poco, y lo lamentable de esto es que nos están quitando desde un gobierno que se llama socialista. Es decir, que digan lo que digan, pues se lo están dando en bandeja y haciendo caso siempre de los poderes financieros o de los mercados, como ellos le llaman, que en definitiva son los bancos esos que han dado esos préstamos a los trabajadores o a esas pequeñas empresas, y que lo que han hecho es hacer una usura, que es dar un dinero que sabían que no lo iban a pagar. Y ahora pues hay montones de familias, montones de empresas chicas y montones de trabajadores que no pueden hacer frente a esos pagos. Entonces, ante eso hay que decirle a los trabajadores, a las mujeres, decía, que el tema no es el discutir si son 20 horas o 25 las que sean de enseñanza a los alumnos, que el tema es que van por la privatización de la enseñanza pública, van a que los hijos de los trabajadores no estudien, vuelvan otra vez hace 40 años. Pero las cifras hablan por sí solas. En la Comunidad de Madrid en estos últimos años se ha aumentado 1.300 el número de profesores en la enseñanza privada concertada, y sin embargo en esta última convocatoria de enseñanza pública hubo 23 plazas de primaria, que es ridículo cuando aquí en Andalucía había 3.000 y pico, ¿no? No, 23. Y luego hay otro dato, que es que el 52% de los centros en Madrid, o sea, ya la mayoría, un poquito más de la mitad, son concertados o privados. Y además eso tiene también la propuesta de la Aguirre, tiene también algo que ver con el empleo. Es decir, el planteamiento que hace son 3.000 trabajadores interinos que van a la calle. Claro. Es decir, que son menos recursos para la pública, y precisamente además secundaria, que es donde tenemos el mayor problema, ¿no? Según las pruebas europeas, según los índices de fracaso. Que además había empezado. Es como si donde está el mayor problema, ¿no? El talón de Aquiles. Es como si tú en un hospital se te mueren muchas personas y tú quitas un médico, ¿no? Claro. Pues eso es lo que ha hecho. En relación a lo que comentaba Pepe, y eso, hay un tema que es muy importante. Decía de Cayo Lara, que es un hombre con mucho sentido común, que dice que para salir de la crisis, con más derecha, con más política de derecha, no hay salida. O sea, venía diciendo. O sea que, evidentemente, y lo estamos viendo en el tema de Madrid, o sea que lo que nos ha llevado la política del PSOE y de Zapatero es a la situación esta con la crisis del capitalismo global, ¿no? Pero que aún se puede ya peor, sí. Que eso es lo que estamos viendo en Madrid. Sí. O sea que esto está muy mal. De hecho, la propuesta que se está haciendo por parte del Partido Socialista, el PP la está calificando de que son, se quedan cortas, es decir, que los recortes. Entonces, la disyuntiva que. Pero perdona, el PP nunca se había pronunciado en estos temas desde que empezó la crisis. Claro, lo que pasa es que ya tienen tan claro. Se ve mayorcito, se ve mayorcito. Que ya acumula tanto poder que. La disyuntiva que hay que plantear es que no se trata de elegir entre el PSOE y el PP, sino que hay otras opciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Madrid, y lo que está pasando en Madrid, es muy grave porque hay una manipulación frente a la opinión pública para enfrentar a otros trabajadores contra un sector de trabajadores, que son los profesores, particularmente en Madrid en concreto, los de enseñanza secundaria, que es un sector que ahora podemos hablar que es el más, digamos, el que sufre más directamente una serie de circunstancias sociales. Porque esos mismos aumentos de horarios no se han dado en otras comunidades autónomas y no se ha montado el guirigay que se ha montado en Madrid. Y en Madrid, aparte de que la huelga está siendo importante, y ha sido muy importante, fijaros que las manifestaciones en la calle están siendo enormes. ¿Por qué? Porque ha llegado un punto que la situación está tan deteriorada en la enseñanza pública que la gente ya ha reventado. Y no es por las dos horas, ¿eh? Y no es por las dos horas de clase más, sino porque todo esto viene a una política que llevan 16 años ya, ellos se han visto gobernando la Comunidad de Madrid y aplicando su política. Entonces, son los datos que ya se han puesto sobre el tapete, que el 51% de los centros son privados y que dentro de la población escolar el 48% está en manos de la enseñanza privada, 33% en la concertada y 15% en la enseñanza pura y dura, que algunos dicen, bueno, si se lo paga cada uno de su dinero, que haga lo que quiera, pero que en Madrid hay trampa. En Madrid hay trampa porque esa enseñanza privada, pura y dura, sin concertar, porque aquí lo que conocemos de privada es concertado. En Madrid, ese 15%, que son muchos niños, de cada 100 niños, 15 están en la privada pura y dura. Oye, ¿por qué van a la privada pura y dura? Primero, porque la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, mano del PP, le dan suelo público para que construyan los colegios. Le dan subvenciones para que hagan los colegios y los institutos. Y a los padres le dan desgravaciones de los impuestos para que no paguen impuestos y que los destinen a tener un colegio a su modo y manera. Esa es la clave de la historia. Eso. Entonces, donde tiene eso una plasmación ya más concreta, más visible y tal, no es en Castilla y León, por ejemplo, que gobierna el PP desde siempre, es en Madrid, porque en Madrid han llevado una política sistemática de eso. Y eso es lo que bueno, yo... Lo de Madrid ya es la parte de la enseñanza, lo de la Aguirre en el tema de... que ellos hablan, no, yo me refiero en concreto a lo de los liberados, ¿no? Eso ya tiene guasa ya. Es decir, que ya quieran cortar lo que son la representación sindical de los trabajadores, que le llaman a ellos liberados, cuando en este país que tanto hablan los voceros estos de estos de Onda, de ¿cómo se llama? De la COPE, y la estos voceros que tienen, de la que sea, de los voceros que sí que están subvencionados, porque están subvencionados. Hombre, a quien se le diga que con 16 millones que subvenciona el Estado español a todos los sindicatos que representamos, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, la representación de sindical es el 90% respecto a, por ejemplo, a la autonómica, las generales o las municipales. Estamos hablando de que dicen subvencionado. En el año 80 estábamos hablando que había 500.000 afiliados en España. Estamos hablando hoy que se ha multiplicado por 6. Eso que dicen que los sindicatos, que nadie está afiliado. Bueno, pues hay 3 millones de trabajadores afiliados que están representando a 9 millones de trabajadores y que firman 4.000 convenios. Aquí estamos hablando de las subvenciones, pero no se habla de las subvenciones del clero, que son 6.000 millones de pesetas los que se le subvenciona al Estado, o los 9 millones que se le subvenciona a la Casa Real o los 360 que se le subvenciona a los empresarios, o por poner esos ejemplos, o los 90 millones al furbo, o los 450 a los toros. Es decir, la guerra que por ahí siguen muchos españoles, entonces, no saben ni dónde están ni por qué. Pero lo que es lamentable, que bueno, que pues sí, claro, que si dicen mil veces la mentira, pues el personal pues se lo cree. Y esta representación que estamos hablando, que son representantes de los trabajadores, que tienen una hora, que son horas sindicales, que son acumuladas por otros, y que se dedican días enteros a hacer una labor que creo que es social, y que además que no tiene, que el derecho que tienen los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, más que nadie, menos desde luego que no, pero seguro que más que nada, más que no hay otro sindicato ni otra organización ni social ni política que tenga más derecho a reivindicar lo que es el tener un derecho a también, cuando estamos representando, estamos negociando convenios, pues a tener esa subvención, que son 16 millones para todos los sindicatos de España, ¿eh? Cuando estamos hablando aquí de las subvenciones que yo he dicho antes, de 6.000 millones para la Iglesia, lo repito otra vez, de 9 para el Rey, para Casa de la que diga, 90 para el Furbo, por ejemplo, entendiendo en comparación, por ejemplo, que nada más en Inglaterra los sindicatos de la administración pública tienen 700 millones de euros de subvención. Ya está bien, ¿no? De tantas mentiras, de tantos voceros, que lo que se quiere encargar es la representación. Eso tiene una clave, Pepe, eso tiene una clave que fundamentalmente lo que no le interesa ahora mismo a la derecha económica ni a la derecha política, no solamente en España, sino a nivel de Europa, son los sindicatos de clase. Es decir, las movilizaciones que se están dando y las que se han dado anteriormente y demás, en su mayoría han estado planteadas por los sindicatos de clase, ¿eh? Y efectivamente, bueno, pues viendo la situación y la posición que mantiene el PSOE en cuanto a que, bueno, las propuestas que se están planteando son asumidas fundamentalmente por el Partido Socialista, y son propuestas de la derecha y además con obligaciones y con historias, pues aquí lo que queda, una parte de la que queda, pues cargarse de alguna forma a los sindicatos de clase, que son los que de alguna forma pueden las organizaciones de los trabajadores. Eso, por eso yo creo que hago un llamamiento a las movilizaciones que Pepe decía hace poco y que quiero recalcarla, y por lo menos en las fechas que no voy a decir las fechas que ya se han dado, porque han dado unas pocas de fechas, pero el día 24 tenemos una concentración de delegados en Madrid, donde vamos a partir de Sevilla. Vamos a participar 750 delegados. El día 29 hay una concentración en la delegación del gobierno a las 11 de la mañana en la Torre Norte. El día 1 de octubre vamos a plantear una manifestación del conjunto de las organizaciones sindicales de la función pública, y muy dirigido a la situación que están viviendo los distintos ayuntamientos y los trabajadores de esos ayuntamientos. Hay ayuntamientos que tienen trabajadores que llevan ya sin cobrar seis meses, y la situación de los ayuntamientos en estos momentos no pinta muy bien. Es decir, dentro de seis meses no auguramos de que van a estar en mejores situaciones de las que están ahora, ¿no? El día 7 de octubre vamos a plantear una concentración en la Zeta con tres manifestaciones en Sevilla. Una que partirá del Puente de la Barqueta, que está compuesta por los sindicatos de industria, por los sindicatos de la construcción y de comercio. Otra que partirá del puente de la Puerta Osario, que está compuesta por los sindicatos agroalimentarios, por los sindicatos de química, actividades diversas y Confía, los compañeros de la banca. Y la tercera sería el puente de Triana, que partiría el sindicato de alguna forma de administración pública, el sindicato de enseñanza y el sindicato de sanidad. En esta manifestación, que queremos que participe el máximo de trabajadores posible, queremos dar un toque de atención en ese sentido, en el sentido de que estamos planteando, de que hay una política errática del gobierno, que más de lo mismo o mucho más de lo mismo no soluciona ni siquiera los problemas que estamos teniendo, y a lo hecho me remito, es decir, todos los pasos que se han dado por parte del gobierno en cuanto a abaratar el costo del despido, en cuanto a abaratar el tema de los contratos, en cuanto a facilitar a las empresas el que no haya en, ahora mismo en Sevilla, perdón, en Andalucía hay 740 convenios entre convenios de empresas, convenios provinciales sin firmar. La negociación colectiva se la han encargado. Y lo que es peor, que lo que se anuncia es dar, de alguna forma, cargarse los convenios generales, los convenios provinciales, en pro de convenios de empresa. Convenios de empresa que todo el mundo sabemos, las organizaciones sindicales, como estamos introducidas, y que efectivamente al final va a ser un convenio de empresa, no, un convenio del empresario, porque al final, con la eventualidad que hay, con la precariedad que hay, a ver quién es el guapo que se pone una mesa de negociación con el empresario a mejorar sus condiciones. Ahí eso, a nivel político, yo escuchaba de CIU en las Cortes y el PP están muy por el tema de convenio de empresa. Convenio de empresa, porque además ellos saben que ahí, bueno, pues es verdad, la eventualidad pues no nos va a permitir de alguna forma. ¿Dónde hay convenios de empresa? Pues en aquellas empresas, como por ejemplo API de la Luisiana, que es tiene el 70% del mantenimiento de carretera, que es una cuestión que llevamos nosotros, y hemos conseguido hacer un convenio a nivel de Andalucía, y mejorando las condiciones que tienen del convenio de construcción y sus condiciones particulares. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí son trabajadores fijos. Si yo estoy totalmente convencido que si hubiese una eventualidad en el 90%, no hubiésemos conseguido el convenio que hemos firmado en API, por ejemplo, ¿no? Pues, hombre, yo he visto, porque vamos a participar lo de la enseñanza aquí en Andalucía, que se ha hecho, hombre, y me ha alegrado de que ha habido una convocatoria unitaria de los sindicatos, incluso los sindicatos que tienen un perfil un poco más de derecha, más socio, no, pero corporativo, más corporativo, en algunos aspectos y tal, pero... Pero hay gente que le está viendo, hombre, lo de Madrid y el AMPE, o sea, por ejemplo, bueno, no sé si está ninguno, pero es que le están viendo las orejas al lobo, porque aunque estén sus posiciones ideológicas algunos y tal, pero es que claro, ante los hechos de que el 40 y tantos por ciento está en manos privadas en Madrid, tú puedes hacer lo que tú quieras a nivel ideológico. Pero eso es una realidad contratada. Pero es que te quedas, como ha dicho Miguel Ángel, que los puestos de trabajo que se crean solamente son en el sector privado y controlados por unas empresas muy determinadas. O sea, que la gente que, vamos, ya son funcionarios, digan, bueno, pues yo ya me jubilo, pero de luego su hijo y eso no van a poder tener opción de luego a trabajar la enseñanza pública. Y eso incluso esta gente de estos sindicatos también se están revelando, porque le están viendo, ¿no? Entonces, pues se ha visto, vamos, aquí en Andalucía quizá menos, pero yo creo que había un poquito de movimiento. Al hilo de lo que tú dices, Salvador, yo creo que son tiempos ahora mismo de unificar criterios. Sí, unificar criterios y aquellas posiciones que se ha podido tener durante un periodo de tiempo dentro de la esfera de los sindicatos, sobre todo los sindicatos de clase, de la izquierda en su conjunto, que cada uno pues hemos ido con nuestra bandera y demás. Hoy eso ya, ese cliché no nos vale. Digo, no nos vale más allá de ponernos de acuerdo en un esfuerzo común, en una estrategia común, y a partir de ahí pues empezar a organizar a la sociedad y a explicarle a la sociedad. Entre otras cosas, lo tenemos muy difícil, entre otras cosas, porque tiempo que va pasando, tiempo que va recuperando cada vez más la derecha en cuanto a los medios de comunicación, la caja tonta tiene una mala leche tremenda, es decir, cuando estoy en el sofá me lo trago todo, y además algunos te dicen que será verdad porque lo dice la tele, aunque le pongan allí 14.000. Entonces, ante esa situación, lo digo porque nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en tener cierta conexión con 15M, con los partidos dentro de la izquierda, porque entendemos que, bueno, que hay cosas que hoy por hoy nos unen más que nos separan. Y aquí no vale que mi chiringuito baje más guapo que el tuyo, porque cuando estemos jodidos se cumple el tema de Bebel, ¿no? Es decir, al final me quedo yo solo aquí, pero va a venir por mí también, ¿no? Entonces, esa cuestión, yo creo que es importante que se abra un debate dentro de la izquierda y que haya una convergencia en aquellas cuestiones, fundamentalmente, que estamos de acuerdo. ¿Por qué coño tenemos que seguir manteniendo diferencias si hay un 70 o en el 70% estamos de acuerdo? Pues coño, defendámoslo conjuntamente, ¿no? Con el 90%. Es que, vamos, la tertulia pasada, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de que incluso dentro del sistema está viendo, porque lo comenté en el tema de Obama, que había empezado a presentar un plan económico, que el Congreso está en manos de los republicanos, que son los más de derecha allí de Estados Unidos, y que le están diciendo que no. Pero fijaros que el plan de Obama es un plan de estímulo de la actividad económica, que es lo contrario que se está haciendo ahora mismo, sí, aquí en Europa. O sea, está viendo economistas, como yo, leyendo en prensa y tal, que están diciendo, señores, que tanto parón, que resulta que es que la economía ha pegado un crack. Entonces, la situación es que hay un estancamiento, una paralización, que es que, claro, lo que hace falta es, no tanto recorte, sino lo que hace falta, sobre todo, es estímulo, que haya actividad económica, que la gente trabaje, que produzca, que pague impuestos, que consuma, porque si no es... Tres grandes pilares para la recuperación, y lo hemos tocado el tema antes, uno, la economía sumergida, que eso tiene que aflorar y salir a la luz, porque es un fraude contra los trabajadores, y es un dinero que deja de ingresar al Estado para pasar a manos privadas. El tema de los impuestos, fundamental, impuestos sobre la renta del capital, porque la broma que han hecho al final, ¿no? Y el tema también de los paraísos fiscales, un control. Y luego la inversión pública de manera, para reactivar la economía, ¿no? Que es justamente lo contrario que... De todas maneras lo que están haciendo precisamente, ¿no? Entonces, esos tres pilares son fundamentales. Luego, reforma de la ley electoral para democratizar el país, da una serie de principios, pero lo económico, esos tres, cuatro pilares son fundamentales. Para ese tema ya tenemos previsto conjuntamente, ¿no?, la celebración del día 29, ¿no? Nos vamos más abajo, nos vamos a venir hacia y vamos a dejar el debate. Ese debate también es importante, pero yo creo que también porque ya tenemos el día 29, ¿no? El 29 hay un acto de explicación precisamente de la reforma constitucional y de todo el tomate. Hay que invitar a todo el mundo. Sí, por supuesto. A que esté en el Palacio Benamejí. No. Es en Casa Juventud. La Casa de la Juventud, el día 29. El 29 de septiembre. Año justo después de la huelga general. Un día emblemático. Se ha cogido una fecha simbólica, ¿no?, que pueda representar, y donde vamos a converger, al igual que en la huelga, pues distintas organizaciones políticas sindicales, como la UGT, Comisión Obrera, y Izquierda Unida y el Partido Comunista. Además, se va a invitar a distintos colectivos sociales, yo quería comentar para posicionarse cada una de las organizaciones respecto a la reforma de la Constitución, la situación política y social que hay, y a partir de ahí pues poder plantear, como bien ha dicho Antonio, poder converger en más cuestiones, ¿no? Una toma de posición, un posicionamiento y una también explicación a los... Que por cierto, Miguel, sería conveniente, incluso cuando nosotros decimos, porque es que hay personal que no puede entender, decir, bueno, pero ¿qué han cambiado la Constitución? Nosotros partimos de una idea, ¿no? La Constitución fue un debate muy profundo en este país que convergió hubo un consenso dentro de todos los partidos políticos y la sociedad en su conjunto, que hoy esa situación, pues la verdad es que se la han cargado. Es decir, aquí se han juntado los dos mayores y han dicho, bueno, pues vamos a hacer esto con alevosía, nocturnidad y cuadrilla 100%. En verano. Y sin tomar parecer ni a las organizaciones sindicales, ni al resto de partidos políticos, ni a la sociedad en su conjunto, es decir, el referéndum. Ni al grupo parlamentario. se lo han comido. ¿Y qué es lo que plantea el artículo 135? Pues la modificación del artículo 135, pues no es ni más ni menos que ahora mismo la prioridad es el déficit. Pagar a los acreedores. En detrimento de las cuestiones sociales. Eso tiene una carga de profundidad tremenda para la sociedad y sobre todo para los trabajadores. Es decir, que tú vas a poner ahora el que tienes que cumplir con el ordenamiento que te ha dicho el Banco Mundial durante no sé cuántos años, y lo vas a poner como prioridad en función a que la gente coma o no coma. Porque ustedes, las políticas, yo creo que están muy lejos, ni siquiera vienen en los programas ni de uno ni del otro. Y bueno, hecho de su capa un sayo. Y por eso, eso es cuestión de explicarlo, y va también en la línea de las cuestiones que estamos planteando en cuanto a los recortes continuos que se están dando para la clase trabajadora. Además, los límites de endeudamiento ya están marcados por el pacto de estabilidad económica, y lo grave del artículo es el último párrafo, ¿no? Lo tengo de aquí subrayado. Que dice que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de su presupuesto y su pago gozará de prioridad absoluta. La palabra absoluta es genial. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten las condiciones de ley de emisión. Entonces, que recaudamos lo justo y necesario para pagar a los bancos. Y no se paga otra cosa, se paga eso. Primero, ¿no? Y bueno, estos mercados que tienen un poder político precisamente. Y después hay otro elemento también en el artículo que habla de que. Préstamos que se le hacen a la. De que tienes que estar adecuarte a los criterios que te marque Europa. Porque los bonos de deuda. Te lo financian los bancos privados. La construcción de Europa. Te dicen por dónde tienes que. La construcción de Europa, vaya tela. A una media de interés del 4,7 en Europa, el 2,2 por Alemania y el 5,3 por España, por ejemplo. Y es que lo curioso es que estos bancos, entidades, obtienen financiación del Banco Central Europeo al 1,5%, ¿no? Y luego lo venden a una media del 4,7% de interés, ¿no? Yo quería volver porque como media un traspaso de dinero público a fondos privados increíble, ¿no? Yo quería volver un poquito al tema local que decía, independientemente de eso, que es interesante, porque eso es lo que conlleva lo que la situación que se está dando en concreto en Ecija, en toda España, sobre todo en Andalucía y en la provincia de Sevilla, donde hay más paro que en ningún sitio. Entonces, independiente de que tengamos otra tertulia y sigamos analizando toda la situación, lo más básico en estos temas, ahora mismo, que es lo que están esperando también, que hablemos del tema de ECIA y cómo es la situación de ECIA. ECIA ahora mismo, como se acaba de decir, que hay cerca de 5.000 parados, que no ha crecido ni en la estabilidad de la misma, no hay ningún tipo de obra. Pues la única forma ahora mismo es pues la aceituna y lo que es el campo, ¿no? Y lo que viene ahora mismo del plan Ola. Yo quería comentar, y Antonio, hasta las reuniones últimas, porque antes de las elecciones políticas de las municipales, pues conseguimos pues unificar a todos, hacer un llamamiento a todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones, a elaborar un documento. Se firmó ese documento donde se comprometían el partido que fuera mayoritario y el alcalde que saliera elegido a constituir el Consejo Local de Empleo. ¿Y por qué desde Comisiones Obreras hemos entendido que hay que crear esa Comisión Local de Empleo? Pues que se han dado situaciones estos años atrás pues muy raras, muy, muy raras, referente a la contratación de trabajadores, tanto para las distintas obras de la administración pública como para otras. Llámese planta solar, llámese lo que se llame. Eso ha sido muy irregular. Y dado a esos problemas que han surgido y a esa situación, desde Comisión Obrera, pues lo que nos propusimos, y así lo hicimos, era unificar y reunir a todos los partidos políticos antes de las elecciones y que firmaran un compromiso para que constituir la Comisión Local de Empleo. Referente ahora, que bueno, ahí van a llegar 1.000 millones de pesetas para ese, 1.700 más 300, ¿no? 1.000.000 de euros. Eso, 1.000.000 de euros. Sí, eso, no, mil. Ojalá fueran mil. Eso. El tema de la construcción de los colegios. El colegio Carlos Sotelo y el colegio de. Pues a ver si podemos conseguir. Esto tiene un criterio, yo creo que buen criterio, ¿no? Es decir, el primero es un plan que es para trabajadores de la construcción, el sector que ahora mismo está más machacado de todos los sectores, o uno de los sectores más machacados, que además tienen que ser trabajadores del sitio donde nace el proyecto, aunque las empresas puedan ser de fuera, y que además tiene un planteamiento que tienen que ser con trabajadores que no tengan ningún tipo de prestación. Una cuestión que llevábamos ya unos meses planteando RQR a la administración, de que había que hacer un programa de alguna forma inversor en el caso de los colegios, y que sirviera lógicamente para el empleo, y sobre todo para aquellas personas, para aquellas familias que en su casa lógicamente no tuviese, que tendrían prioridad según esto. Yo quiero decir con esto que nosotros en Écija y en los sitios donde nos corresponde vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla esta historia, porque como bien decía Pepe, en otros proyectos ha habido mucho mariconeo. Mucho mariconeo. E incluso con proyectos y con dinero público se han llevado trabajadores a proyectos que no tenían nada que ver con y proyectos privados. Y en esto, pues sí que, hombre, vamos a estar pendientes de que se cumpla a rajatabla el decreto, que además es un decreto que plantea una serie de comisiones, hay 8 comisiones provinciales. ¿Cuándo puede estar eso operativo? Esto está ya aprobado, incluso está asignado operativo. Yo he visto ya que está el Colegio Carlos Sotelo. El Carlos Sotelo, y el Carlos Sotelo lo que se va a hacer es un aulario. Y en el Colegio del Valle lo que se va a arreglar es el comedor y la cocina. Eso está dotado con 300.000 y pico de euros. Pero digo, ¿cuándo puede ser operativo de la gente trabajando y eso? Pues de aquí a un par de meses tienen que estar personas. Yo vuelvo a insistir en el tema de la labor que hemos desarrollado en el tema de la Comisión Local de Empleo, que independientemente de eso, pues lo que se trata es de controlar y de que el personal que se requiera sea el que verdaderamente lo necesite, y no se den lo que se ha dado estos últimos años atrás, porque ha habido bastante amiguismo en el tema de la contratación, tanto en obras, como he dicho antes, o en obras de administración, o llámese planta solar, o llámese otro tipo de obras que se han hecho aquí. Pues de hecho, últimamente, pues hemos preparado también un equipo de 50 personas en Comisión Obrera. Les ha dado un curso bastante importante, que es la preparación de un curso de 50 personas para esa planta solar que va a estar ya mismo en funcionamiento, y necesita, como el alcalde anterior dijo, unos 80 puestos de trabajo. Pues nosotros vamos también a facilitarle a esa empresa, que ya había algún que otro reunión, para poder facilitarle esos currículums de esos trabajadores de ya preparados. Pues esperemos que tengan en cuenta el sacrificio que hemos llevado y han llevado a los trabajadores en prepararse, y que, bueno, que esos trabajadores pues preferentemente sean de ese, igual que otra obra que se va a hacer de gran envergadura, como puede ser el hospital de Écija, ¿no? Que bueno, que está en marcha y parece que está tomando el camino ya de empezar a mover de moviendo tierra están desde luego. En eso sí que parece que ya el pleno que viene se va a llevar la propuesta. Hubo una reunión el otro día de todos los partidos políticos. Sí, sí, ha comentado Loli que va. Lo que pasa es que no le han dado documentación, pero bueno, la propuesta de principio, por lo menos a no ser que sufra modificación, en la reunión que tuvimos, pues la verdad es que hubo una serie de cuestiones que se modificaron, y el compromiso que hubo allí es llevarlo tal cual al pleno, ¿no? Es decir, de la propuesta que ya además avanzamos hace unos días a todos los partidos políticos, ¿no? A ver, nosotros esperamos que esa comisión no solamente tenga dos vías, que una es la vía política y la discusión de cómo salir de esto. Es decir, por lo menos somos conscientes que, bueno, tenemos muy poca capacidad de intervención, pero sí, bueno, pues podemos discutir en una mesa los partidos políticos, las centrales sindicales, la representación de los empresarios, de cuál es el nuevo modelo productivo, que aquí mucho de hablar del nuevo modelo productivo, pero aquí no pone nadie un duro para hacer ni siquiera un invento, y además nos tendremos que adaptar fundamentalmente a las situaciones que ahora mismo tiene Écija, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones que por lo menos perseguimos es que haya un reparto equitativo en función a las necesidades que tengan las empresas, pero también en función a las necesidades que tengan los trabajadores, y bueno, contando lógicamente con la especialización, con la cualificación de los trabajadores y con la situación económica que tengan, ¿no? Esperemos que a partir de ese pleno pues se ponga en marcha todo este tema, y de luego sí estamos dispuestos a vaciarnos en propuestas y en planteamientos a esa comisión, como después, pues una vez que se plantee en el pleno, pues también tenemos una propuesta de desarrollo de cómo debe de funcionar las comisiones, cómo se debe de baremar, cómo se debe de ver todas estas cuestiones, ¿no? Digo esto porque habrá que hablar de muchas cosas, no solamente del empleo, de cuánto reparto va a ser el ayuntamiento o esa comisión tendrá que ver también de lo que hemos hablado aquí, de la economía sumergida, de cómo crear nuevas empresas, nuevas alternativas, tener una cierta preocupación, aunque somos conscientes que no tiene capacidad de intervención, pero sí capacidad por lo menos de orientar a la sociedad, a decir, usted, por aquí podemos ir, y si nos ponemos de acuerdo, pues empujar a la administración que sea para que eso se pueda dar. El tema de la formación también. El tema de la formación es un desastre, ¿no? Sí, porque aquí está haciendo formación todo el mundo, y todo el mundo sin ningún criterio, es decir, no sé para qué coño sirve tener, yo sé, hacer un curso de albañiles ahora mismo. Con una planificación. Claro. Cuando a lo mejor estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de. Es decir, que. Y aquí, desde el ayuntamiento hasta las centrales sindicales, hasta las mismas academias privadas que hay, pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en entendernos e intentar orientar la formación que tenga de alguna forma un rendimiento más de lo que está teniendo. No vale tener muchos diplomas y luego al final pues no va a tener eso una ocupación efectiva en la vida real, ¿no? Y luego también otra pata de la mesa es la política social, ¿no? desde la administración pública, en este caso desde el ayuntamiento, pues el momento ya con la situación que hay de cambiar un poco el chip, tanto para el empleo como para la política social, ¿no? Buscar alternativas y buscar otro modelo distinto al modelo actual, porque por ejemplo temas básicos como la alimentación o la vivienda, el ayuntamiento tiene que empezar a intervenir un poquito más, ¿no? y a buscar alternativas. No sé cómo estamos fuera ya casi de tiempo, me parece, ¿no? Estamos llegando al final del programa. Hay otros temas también que están en el tintero, no sé, como el tema de la censura que ha salido la derecha, ¿no? El Partido Popular y Convergencia. Se le ha visto el flequillo, ahí se le ha visto el flequillo. Unión, que es la derecha nacionalista de Cataluña, CiU. Y también tenemos el tema de los recortes bestiales que va a haber en Grecia nuevamente, que no son los primeros, sino que ya se van sumando uno tras otro. Bueno, lo que ha salido en Radio Televisión Española es apoteósico, porque vamos, lo que han aprobado a propuesta del PP y a la que se unió CiU era el tema de que podrían ver los miembros del Consejo a través de medios técnicos lo que estaban preparando los periodistas, tanto en redacción como en imágenes. Eso ya era apoteósico. Pero esto lo que viene es a esta gente que, como están ya tan crecidos, es lo que hemos estado hablando de Esperanza Aguirre y eso. Hay gente que ya está tan crecido de que se ven ya ellos en la Moncloa tan claro y tan por mayoría absoluta, es que están sacando los pies del plato. Vamos a ver, están sacando los pies del plato de lo que estuvimos comentando también en la tertulia anterior, con detalle. Que ha habido en determinados pueblos y tal, con temas de la memoria histórica y tal. Y la, por ejemplo, la Ana Lucía Figar, esta, la consejera de Educación en Madrid, hay unas opiniones suyas en prensa de una charla que dio en Comunión y Liberación, que es un grupo ultra religioso, que no sé si la has leído. Vamos. No. Pues bueno, está en la república.es, vienen las declaraciones que ella hizo, claro, en un ambiente que ya estaba feliz allí, y claro, lo que pasa es que lo han reflejado algún medio alternativo, en este caso La República, pero vamos, aparte de sus comentarios, yo lo que me he leído es el texto de lo que dijo la mujer, ¿no? Uh-huh. Ella estaba feliz allí, pues, diciendo, claro, nuestro modelo es la enseñanza privada, nosotros nos estamos cargando la pública, esto va cada vez mejor. Estaba delirando ya la mujer. No, estaba contando lo que realmente ella piensa. Entonces iba a lo que ha pasado en la televisión. que ahora han tenido que dar marcha atrás. Han justificado por la agresión. Sí, pero además, cuando yo he dicho, se le ve el plumero. Los alemanes primero, los reflejos, movimiento reflejo es el que da idea de cómo realmente ellos piensan y cuál es el modelo que ellos y después tienen. El comentario gordo que había esta semana es otra vez la de la Esperanza Aguirre con el tema, no pierdo de vista, que es dar a entender que es que ella se tiene que tragar que la enseñanza es obligatoria y es gratuita en determinados tramos, pero que otros tramos, y vamos a entendernos, los que no son obligatorios son el bachillerato, la formación profesional y la universidad. Entonces, que eso hay que ver cómo se financia y que habrá que pagar, que es el modelo de Inglaterra. Sí, ¿sabéis? No, que en Inglaterra, nuevamente, los niños de los ricos tienen la posibilidad de estudiar. Y los otros, claro, ese es el retroceso, es que nos estamos ante una situación, decía Cayo Lara, es decir, que con más políticas de derecha no vamos a salir de la crisis. Eso hay que decirse a los trabajadores. O sea, que esto no es Pepito o Juanito, o sea, que ahí en la baraja hay más cartas, ¿no? Y con esas dos cartas vamos al mismo sitio, vamos a derecha o a más derecha. Además, esas dos cartas están trucadas ya, porque el tema están pintadas. Yo en el tema de la televisión es curioso, luego ya uno cuando salen estas cosas, pero hay que ver lo bruto, no lo facha. No, el problema es que donde gobiernan, por ejemplo, en Madrid y en Valencia, de la trama Burte, en la televisión que controla la Comunidad Valenciana, no ha salido nada. Nada. Hoy, esta tarde, cuando veníamos para acá, pues había un periodista que era de Valencia además, y dije, bueno, es que no es posible que en una televisión pública ni siquiera salga una reseña de la situación de la trama Burte, ¿no? Y luego en Madrid hay un grupo que está, bueno, fundamentalmente hay gente de comisiones, trabajadores de comisiones, donde están pidiendo, llevan ya años, que haya de alguna forma un traslado de esa situación que están viviendo, de persecución, de esto es lo que te tiene que decir, esto es lo que tienes que hacer, y bueno, a tal punto que se han constituido como una asociación en defensa del periodismo libre, en periodismo de calidad. Es que la verdad que la perspectiva, antes hablábamos de que hablaba de intereconomía, que hay 20 televisiones que son todas en el mismo mensaje. Sí. Entonces, echémonos a temblar todos los medios públicos en manos de esta gente, más todos los medios privados en manos de esta gente, que es la perspectiva que hay, ¿no? Porque los medios privados están todos en manos de esta gente. Berlusconi, tipo Berlusconi. La clase trabajadora tiene que preocuparse también por formarse, puesto que si no nos manejan y nos manipulan, y hay que leer un poquito más y dejar un poquito al lado la tele, ¿no? Está claro. Veo un poquito el fútbol, que los comentaristas deportivos ponen. No, pero hay fenómenos muy positivos, como lo que está pasando entre la juventud, las redes sociales, el internet, lo que está moviendo y tal, y ha sido uno de los vehículos, por ejemplo, del 15M, ha sido todas las redes sociales. Pero vamos, ya estarán pensando cómo controlar también. A ver, decimos un cano o algo de eso. Internet, ¿para qué? Bueno, lleva tiempo la CIA y el Pentágono intentando también controlar. Bueno, pues llegamos al final del programa. Recordar el tema del acto del próximo jueves a las 7:30. 7:30, Casa de la Juventud, un acto organizado por Comisión Obrera, UGT, el Partido Comunista y Izquierda Unida, donde se va a abordar el tema de la reforma constitucional, donde se va a fijar un posicionamiento y un acto público y abierto donde animamos a todas las personas que siguen la tertulia a que acudan al mismo, porque es el momento de organizarse, ¿no? Y que trasladen también sus ideas y sus planteamientos, ¿no?, a las personas que allí estaremos. Y nada, por otro lado, pues agradeceros la presencia de aquí de los representantes de Comisión Obrera en Écija, y bueno, pues aquí tenéis los micrófonos abiertos de la tertulia para cuando queráis venir en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y tocar temas tan delicados, ¿no?, como los que estamos tocando, ¿no? Buscar alternativas, buscar soluciones y organizar el movimiento obrero, porque sin organización se van perdiendo derechos, no se conquistan y además se pierden los derechos que en este país concretamente tanta sangre y tanta lucha han costado, ¿no?